Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravallo, este programa que te acompaña aquí en la sintonía de Radio Crash, en el 105 de la FM y también a través de la www.radiocrash.org si nos escuchas a través de internet. Y también, como siempre, saludamos a toda la gente de la comarca de la Sidra, de Radio Pará, también a la gente de Ubieu, de Radio Cuca, que nos escuchan a través de esas emisoras, y la gente de Bilbo, de Irola y Ratia, que también redifunden este programa, este Maravallo. Maravallo, que estuvo ausente durante las últimas semanas, debido sobre todo a nuestra implicación en nuestra colaboración en la Muestra de Cine Social y Derechos Humanos de Asturias, y que, bueno, pues nos llevó casi todo el tiempo que tuvimos libre durante ese mes de enero, pero que también, bueno, pues vamos a aprovechar y hacer un resumen aquí en el Maravallo de hoy de algunas de esas cosas que pasaron en Musoc, en el Musoc 2022, que se celebró del 7 al 30 de enero en 10 localidades asturianas. Pero antes de eso, hablaremos también con Bárbara de la Noney Kitchen, que estuvo presente también en una de las actividades y que, bueno, pues en este caso nos va a hablar de qué es lo que está pasando en las fronteras europeas en este invierno. Y hablaremos también de la concentración que va a tener lugar el próximo domingo en la Plaza del Ayuntamiento de Oviedo a partir de las 12 de la mañana contra la ley Mordaza, desamordázate. Es esa convocatoria de Amnistía Internacional, la coordinadora de ONGs y Acción en Red, que va a tener lugar en Ubieu y, bueno, a nivel estatal, una convocatoria a nivel estatal contra esa ley Mordaza, esa pretendida reforma de la ley Mordaza. Hablaremos con Gonzalo Olmos, de Amnistía Internacional, sobre ese tema, esa movilización y esa reivindicación. Vamos con un poco de música y enseguida pues entramos a los temas que te traemos hoy aquí a Maravallo en Radio Crash. De guerras, mientras ellos nos bombardean, 100 muertos naufragando en el mar, niños siendo recogidos entre los escombros, un negocio para unos pocos, tragedia para la humanidad. Corazones a las personas que hemos perdido, enterradas en aquel camino. Y es muy cruel cerrar así las fronteras para que muramos afuera. Pido al mundo que abra las puertas. ¿Y hasta cuándo apretar el corazón del refugiado si somos los olvidados, sin padre ni hogar? Y sigue el mundo acomodado en su presente. ¿Cuánta gente vive inconsciente? We'll pelean entre civiles o militares. Agrietado va un arbusto con tesón, soleamos su valla de alambre. Siempre supe que los campamentos no eran mi casa, que eran prestados. ¿Quién se acuerda de los valores universales y derechos humanos? ¿Cuántos niños desamparados caen en manos de los traficantes? Si nos roban toda esperanza, harán nuestras vidas más miserables. Solicitudes y asilo acumuladas que aún quedan pendientes. Bajo ese arduo sol, nacerá gritar. ¿Hasta cuándo apretará el corazón del refugiado? Si somos los olvidados, sin patria ni hogar. ¿Hasta cuándo apretará el corazón del refugiado? Si somos los olvidados, sin patria ni hogar. Sigue el mundo acomodado en su presente. Cuánta gente vive inconsciente, llena de realidad. ¿Hasta cuándo apretará el corazón del refugiado? Si somos los olvidados, sin patria ni hogar. Sigue el mundo acomodado en su presente. Cuánta gente vive inconsciente, llena de realidad. Escuchábamos en el inicio del programa ese tema de Balkan Bomba, Los Olvidados, y ahora estábamos escuchando a Ara Malikian en este tema. Y como te decíamos también al principio, vamos a hablar con Bárbara de la Noni Kitchen sobre la situación en las fronteras europeas, porque hace un par de días la Noni Kitchen emitió una nota de prensa hablando de esa situación. Muy buenas, Bárbara. Hola, buenas, Falo, ¿cómo estás? Aquí estamos, un día más en Maravallu. Decíamos que habías sacado una nota de prensa estos días a raíz de que, bueno, habían salido en algunos medios de comunicación imágenes de personas que habían fallecido congeladas en la frontera entre Grecia y Turquía. ¿Qué es lo que pasó y qué es lo que motivó también esta nota de prensa que habéis emitido? Pues sí, hace unos días las autoridades de Turquía publicaron unas imágenes horrendas que están en muchos medios de comunicación, también españoles, de gente muerta en Turquía, muy cerca de la frontera con Grecia. Y según las informaciones oficiales, eran personas que habían sido devueltas desde Grecia y después de que la policía les hubiera quitado la ropa. Entonces aprovechamos esta ocasión, ¿no?, que siempre que hay un poco de atención hacia la frontera, intentamos seguir manteniendo esa atención para recordar que es una práctica habitual, que no es un caso aislado, sino que es habitual que incluso en pleno invierno, como estamos ahora, una de las formas que nosotros decimos de tortura hacia las personas migrantes y hacia las personas refugiadas que intentan llegar a la Unión Europea para pedir asilo es quitarles la ropa y luego devolverlas al país vecino. En este caso fue Turquía. Muchas veces nos encontramos con personas sin ropa o prácticamente sin ropa en Bosnia o en Serbia después de haber sido devueltas desde Croacia. Y otras veces, otra de las prácticas, como dijimos, es también, como dijimos en el comunicado, meter a las personas en el río para luego forzarlas a caminar con el frío que hace, porque en los Balcanes el frío es horrible, mojadas. Esa es un poco la motivación, pero como tú decías, no son casos aislados, es algo que ya se viene denunciando desde hace muchos años, sobre todo, bueno, donde más influencia tenéis, que es en esas fronteras con Croacia, desde Serbia y desde Bosnia, que conocéis desde Nonikichem, bueno, pues a lo largo de estos últimos 5 años, ¿no?, que se vienen repitiendo. ¿Cómo son esas prácticas? ¿Qué es lo que cuenta la gente que cruza la frontera o que intenta cruzar la frontera y que viene de vuelta? Pues sí, de hecho son muchos años ya. Yo la primera vez que escuché una de estas historias fue en 2017 en Serbia, de chicos que nos contaban, muchas veces eran menores de edad, que nos contaban que les había pasado eso cuando ellos habían intentado llegar a Bulgaria desde Turquía, porque es otra de las formas de entrar a la Unión Europea, Bulgaria desde Turquía, y que y Bulgaria, hay que recordar que es Unión Europea, ¿no?, y que los agentes de policía les habían hecho eso, quitarles la ropa sobre la nieve y luego dejarlos abandonados a su suerte de vuelta en Turquía, que tienes que buscar un refugio, tienes que buscar un lugar donde calentarte si no quieres morir del frío. Las prácticas son así, ¿no? Para que una persona pueda pedir asilo en la Unión Europea, como no hay vías legales para migrar, son muy escasas las vías legales existentes, lo que necesitan es cruzar la frontera a escondidas y llegar a un lugar donde poder pedir asilo de la Unión Europea, y eso la ley lo dice, que es así, que si una persona pide asilo tiene todo el derecho a que ese trámite comience. Lo que pasa es que se viene denunciando desde 2017 también que en países fronterizos como Hungría, Rumanía, Grecia también ahora, Bulgaria, Croacia y así, en vez de comenzar ese proceso de asilo, lo que hace la policía es devolver a las personas a los países vecinos, una práctica que es totalmente ilegal según la normativa europea y según la normativa de sus países. Entonces lo devuelven a los países vecinos y con diferentes formas de maltrato. A veces les pegan palizas, a veces les roban todo lo que llevan encima, móviles, dinero y así, lo que hace que la gente se vea impedida a poder, yo que sé, avisar a familiares de que están bien o de que puedan comprarse comida si tienen hambre o lo que sea cuando están de vuelta al país. Y otra de las prácticas es quitarles la ropa. Se hace en verano y se hace en invierno. En invierno en los Balcanes recordemos que puede llegar a menos 15 grados tranquilamente. Y otra de las formas es lo de meter a las personas en los ríos. Muchas veces igual vas caminando por un pueblo de Bosnia cerca de la frontera y te encuentras con un grupo de chavales con poca ropa y mojados con el frío que hace y nos cuentan que acaban de ser deportados desde Croacia y encima les han forzado a entrar en ese río. Todas esas situaciones que se van conociendo también están documentadas desde hace tiempo, y bueno, creo que llegó a incluso instituciones como el Parlamento Europeo. Ese trabajo que hacéis, cuéntanos un poco cómo en qué consiste y dónde se puede ver toda esa documentación sobre las torturas, como tú llamabas, que sufren las personas migrantes en las fronteras europeas. Pues sí, a finales de 2017 un grupo de personas que eran parte de la Nonikichem estaban en Serbia y decidieron crear una red que se llama la Red de Monitoreo de la Violencia Fronteriza, ¿no? En inglés, Border Violence Monitoring Network. Lo crearon junto con otra organización y con el paso de los años muchos otros colectivos se han unido, ahora somos alrededor de 20, y todos a diario, más o menos, siempre que conoces de algún caso de una persona que ha sido devuelta con violencia y esa persona quiere denunciarlo, se toma el testimonio y luego todos los meses se recopila un informe. En nuestras redes sociales se puede ir leyendo información que vamos publicando de vez en cuando y luego todos los informes están hechos públicos en la página web que se llama borderviolence.eu. Todo eso, pues, sí se envía también a las autoridades, a los miembros del Parlamento Europeo, y ya hay miembros del Parlamento Europeo y hay diputados europeos que lo han expuesto públicamente dentro del Parlamento. Además, hay periodistas que han conseguido imágenes donde se puede ver claramente a la policía golpear a personas en la frontera, en Croacia, por ejemplo. Y hace unos días incluso salió un informe, se hizo público un informe, lo hicieron público medios de Croacia, donde se podía leer cómo un inspector de policía de una de estas comisarías fronterizas decía que podían seguir con las devoluciones, pero que fueran más discretos con la violencia, porque como hay tantas, las denuncias van creciendo y la atención hacia ello va creciendo, entonces pedía a los policías que fueran un poco más discretos con esas formas de violencia tan agresivas que vemos. Entonces, últimamente, la violencia está siendo un poco más leve, pero las devoluciones, las humillaciones hacia las personas, los robos siguen presentes. Bueno, queremos aprovechar también, Bárbara, ya que hablamos de nuevo, para comentar un poco cuál es el trabajo que está haciendo la Noni Kitchen actualmente, además de en Bosnia y en Serbia que comentabas. ¿Qué otros proyectos están abiertos ahora mismo? Pues sí, Noni Kitchen es una organización que, bueno, está registrada en Asturias, es asturiana. Para los que nos estáis escuchando, muchos la conoceréis seguro. Estamos presentes en lugares fronterizos de la Unión Europea. Entonces, por un lado estamos en Ceuta, que ahí representa una frontera con lo que es la península, porque las personas quedan ahí atrapadas, y en Ceuta hay muchas personas menores de edad, muchos chicos sobre todo menores de edad. Estamos en Grecia, en la ciudad de Patras, que ahí también supone una frontera donde estamos, porque muchas personas desde ahí intentan llegar a Italia. En Grecia es muy difícil obtener asilo, intentan llegar a Italia para poder tener otra oportunidad de pedir asilo. Y luego en Serbia y en Bosnia, en lugares que están frente a Croacia. Lo que hacemos es ofrecer comida, ofrecer ropa limpia, ofrecer ropa de abrigo, tiendas de campaña, y denunciar. Bueno, también tenemos un proyecto de salud para atender necesidades médicas, que obviamente con todas estas formas de violencia que estamos contando, con el hecho de que la gente que migra o que quiere o que está en busca de refugio se ve obligada a dormir en bosques escondida de las autoridades y todo eso, pues hay muchas enfermedades que van surgiendo. Entonces también tenemos un proyecto de salud y aparte realizamos las labores de denuncia con lo que vamos viendo a diario, porque son muchas atrocidades las que se ven a diario cuando uno está en la frontera, y tú lo sabes, Falo, que también has estado allí, pues vamos denunciando todas las veces que podemos, todo lo que vemos. Las personas, pues, al final están pidiéndonos que les demos ese apoyo para denunciar lo que sucede, y esa es nuestra tarea. Bueno, y ya por último, cuéntanos un poco también cómo se puede colaborar y cómo se puede uno acercar, porque, bueno, aparte de toda esta función que lleváis a cabo, esta labor, bueno, también tiene un coste económico y se pueden hacer aportaciones, se puede colaborar de muchas maneras. Sí, bueno, no lo dije, pero es importante, Noni Kitchen es un movimiento independiente. Eso quiere decir que no recibimos dinero de la Unión Europea. La Unión Europea, para mantener este sistema de fronteras que he estado explicando, invierte muchísimo dinero. Y también lo invierte para crear campos de refugiados al otro lado de la frontera. Como desde Noni Kitchen creemos que eso es un método de gestión de la migración totalmente absurdo y violento, entonces no queremos recibir ningún tipo de dinero de la propia Unión Europea. Entonces somos independientes. Todo lo que hacemos es gracias al apoyo de personas o de colectivos independientes. Y la verdad que todo el dinero que nos llega se va prácticamente directamente al terreno. Se puede ayudar, pues pueden mirar nuestras redes sociales o en nuestra web, noninkitchen.org, y ahí está la información para poder donar. Hay diferentes formas, por PayPal, por DonorBox, directamente enviando dinero a la cuenta. También es bueno siempre llamar la atención de lo que sucede como parte del método de denuncia. Funciona la denuncia gracias a que muchas personas saben lo que está sucediendo y participan activamente en esa denuncia, ¿no? Entonces, siempre está bien mantenerse informados, informadas, compartir las informaciones. Muchas veces el dinero que nos llega es de gente que hace eventos y encuentros, conciertos, para recaudar dinero, para recordar lo que está sucediendo en nuestras fronteras desde hace 6 años. Así que todas esas formas de ayuda son siempre bienvenidas. Y bueno, también todo el personal que está en terreno lo hace de forma voluntaria. Entonces también, también los que no tengan tiempo de ir a terreno y quieran apoyar y ser voluntarios, también hay labores por el ordenador que hacer. Así que también los voluntarios y las voluntarias son bienvenidos. Muy bien, Bárbara, pues como siempre, darte las gracias por estar aquí en Maravallu y contarnos un poco todo esto que está pasando. Y como siempre también, seguiremos aquí desde Radio Crash dando voz a todas esas denuncias que se lleven a cabo de toda esa situación que ya está durando demasiado. Pues sí, muchas gracias a ti, Falo, muchas gracias por el apoyo siempre, por ayudarnos a dar voz a todo esto y a seguir. Un abrazo grande. Venga, un abrazo. Je vois la lumière de la ville. J'ai quitté ma famille pour le chemin de l'exil. Well, c'est le destin qui m'appelle. Il m'a promis une existence beaucoup plus belle. Oh well, je vois les lumières de la ville. J'ai quitté ma famille pour le chemin de l'exil. C'est le destin qui m'appelle. Il m'a promis une existence beaucoup plus belle. Même l'espoir a disparu de nos rêves, en même temps que le sourire de nos lèvres. Ici c'est pas pour nous que le soleil se lève. La solution est donc de l'autre côté de la rive. Maman, papa, si je m'en vais comme ça, c'est que l'ambassadeur ne veut plus nous donner de visa. Ne m'en voulez pas, je vais pas à Ibiza. Je suis dans une pirogue et on va vers les Canaries. Voici le premier jour du reste de ma vie. Condamné à la clandestinité comme un bandit. Faut que j'apprenne à limiter mes désirs et mes envies. Every day I'm hustling du lundi au lundi. Otina c'est mon passeport, Sanina c'est mon identité. Amant de mon tour, amant de ma sainte, amant de ma nationalité. Vous ne me diapez de mes dof, l'une de votre humanité. Ola ma kepo ben no merungue au diai con l'andité. Enfin, je vois les lumières de la ville. J'ai quitté ma famille pour le chemin de l'exil. Well, c'est le destin qui m'appelle. Il m'a promis une existence beaucoup plus belle. Oh well, je vois les lumières de la ville. J'ai quitté ma famille pour le chemin de l'exil. C'est le destin qui m'appelle. Il m'a promis une existence beaucoup plus belle. ياك كنا نقولو كلشي دوز مع البلوز مالنا كاع المرض اللي شفتو صغير زادو ساد كلونو كاملين اوكي مشات مولي كات لابسه كاتور كي بوسي كات بايبي باي فات فقنا لقينا الفقر وشعر معقر وبات وناس كاو عراج وخو يتبع في الشقات والمدمدم كعاب يتجسر وصلاب وباغي البينغ باز هادي البومبا كاز بالباك ولا بلا بيخاس فوز في الفاز وما تبقاش غا جالس وكات Enfin, je vois les lumières de la ville. J'ai quitté ma famille pour le chemin de l'exil. Well, c'est le destin qui m'appelle. Il m'a promis une existence beaucoup plus belle. Oh well, je vois les lumières de la ville. J'ai quitté ma famille pour le chemin de l'exil. C'est le destin qui m'appelle. Il m'a promis une existence beaucoup plus belle. Vino pensando que aquí todo eran trofeos y en los sueños al desnudo del pozo de los deseos. En busca de una tierra prometida y en vez de princesas encontró promesas incumplidas. Quería darle a su familia vida entera, pero mamá llora, perdió a su otro hijo en la patera. Quiso cruzar fronteras y encontrar otro camino, más por cosas del destino le tocó ser clandestino. Vino, le salió bien y murió a garras del abismo y hoy su hermano sufre la discriminación y el racismo. Europa es un seísmo, la paz mundial un espejismo, a pesar de ser todos lo mismo, nada es como creía, si solo muerte te alcanza, aunque digan que lo último que se pierde es la esperanza. Pero nadie te dice que todos tenemos dueños, tú ya compraste el billete de viaje a los falsos sueños. Enfin, je vois les lumières de la ville. J'ai quitté ma famille pour le chemin de l'exil. Well, c'est le destin qui m'appelle. Il m'a promis une existence beaucoup plus belle. Oh well, je vois les lumières de la ville. J'ai quitté ma famille pour le chemin de l'exil. C'est le destin qui m'appelle. Il m'a promis une existence beaucoup plus belle. Thank you. para que el canto deje en bragas al silencio, para que en el campo llueva pan, aceite y ajo, para arrojar a la codicia mar adentro y a los ilustres codiciosos monte abajo, para que el tiempo no se compre con dinero, que solo se toreen las cornas del hambre, para que el puedo pueda más si quiere el quiero, para que la chispa del amor nos dé calambre, para que la verdad sea la moneda, ay, y para que los besos curen el llanto, para que las canciones sean las banderas, ay, para eso canto, para eso canto. Yeah. Ay. Para que nos enseñen desde bien pequeños a conocernos y a saber lo que sentimos, en vez de andar encasillando nuestros sueños y limitando a uno todos los caminos, para que todos ocupemos esta tierra con la única frontera de un mundo de todos, que solo dispare el fusil contra la guerra, pa' que la guerra caiga sangrando en el lodo, pa' que la verdad sea la moneda, ay, y pa' que los besos curen el llanto, pa' que las canciones sean las banderas, ay, para eso canto pa' que no se me vuelva loco, ay, este mundo loco que sufre tanto, canto por cantar, mire que no es poco, ay, para eso canto, para eso canto. Para eso canto, nos decía el Kanka en ese tema que escuchábamos, y anteriormente habíamos escuchado Inmigración, un tema de Rapsu Clay, Schumann y Masta Flow. Después de hablar de esa situación en las fronteras europeas con Bárbara de la Noni Kitchen, vamos ahora a hablar de MUSOC, la muestra de cine social y derechos humanos de Asturias, que tuvo lugar desde el 7 al 30 de enero, y te vamos a contar algunas de esas cosas que sucedieron durante ese mes de enero aquí en Asturias. Pues así sonaba la cortinilla que servía de introducción a todas las proyecciones que tuvieron lugar durante MUSOC, y fueron muchas las voces que se pudieron escuchar, aparte de ver las proyecciones, ver las películas. Como siempre, MUSOC intenta construir un espacio de pensamiento crítico, de reflexión, de análisis en torno a muchos temas. Así que te vamos a ir contando pues brevemente algunas de esas cosas, algunas de esas voces. Vamos a escuchar algunas de esas voces que estuvieron aquí en Asturias durante ese mes de enero. Y empezamos con Adelaida Hermoso, la nieta de Horacio Hermoso, el último alcalde republicano de Sevilla, que estuvo presente aquí en Chichón presentando la proyección junto a María Rodríguez, y también estuvo online en Sama de Langreo, en un encuentro también con las mujeres de la Asociación de Familiares y Amigos de la Fosa de Tiraña. Escuchamos a Adelaida Hermoso. Era lo que interesaba, no, y sigue sin interesar que se hable. Claro. Afortunadamente, pues bueno, somos otra generación y desde luego, claro, la comunicación, la manera, ha evolucionado mucho. Internet, todo, o sea, que hay más movilizaciones, etcétera, ¿no? Pero aparte de eso, en el lado personal, en esta tercera generación de la que estamos hablando, de la que formamos parte las tres nietas, ¿no? De estas personas fusiladas, por lo menos en mi casa no se hablaba nunca, porque a lo mejor es que queríamos como que desapareciera, que no hubiese pasado, como era doloroso. O sea, y hay una parte también psicológica, hay por una parte lo que es social. Pero vamos, yo lo digo en el documental, en mi entorno todo el mundo sabía, desde siempre ha sabido lo que había pasado, no era un secreto. Sin embargo, amigos cercanos míos, ahora que se ha estrenado el documental, que han ido, que me han visto, han dicho, bueno, nunca nos ha hablado de eso. Y yo misma me sorprendo. Y mi abuela nunca hablaba, jamás. Y mi padre no era hablar, era rabia, o sea, lo que un poco cuento en el documental, ¿no? Y habla desde una perspectiva muy histórica, objetiva, pero claro, psicológicamente es más complicado. No sé, mis compañeras, qué opinan de esto como nietas, ¿no? En su entorno. Otra de las voces que también estuvieron presentes de manera online en MUSOC fue la de Ana Suriñach, codirectora del cortometraje En Boza, que se proyectó en la Escuela de Comercio junto a otros cortometrajes relacionados con la migración. Ana Suriñas nos habla también de ese Boza, de los protagonistas, de esos migrantes que cruzaron la frontera por el Mediterráneo para llegar a nuestro país. Nada, pues bueno, ¿qué pasa cuando dicen la palabra Boza? Si la llegan a decir, porque de hecho el corto está dedicado a Meti Metiulé, ¿no? Que es un chico que se hundió, que no pudo alcanzar su Boza, ¿no? Y lo que pasa es depende de mucho de la persona, y no hay un Boza generalizado, yo creo, ¿no? Depende muchísimo yo diría, de la suerte que tienen, porque no hay unas leyes que les protejan, no hay un sistema de acogida organizado que garantice que todas las personas que llegan al Estado español tengan oportunidades. Y por lo tanto, yo todas las personas, por ejemplo, las cinco personas protagonistas del corto, pues cada una de ellas ha tenido un Boza diferente, ¿no? Una vez han estado aquí. Aminata, como se ve en el corto, llegó a París, no se quedó en España. Y a ella ahora mismo le está yendo bastante bien, porque bueno, consiguió entrar a estudiar un módulo de turismo y ha conseguido permiso de trabajo en Francia. Y los otros, Alassane también cruzó a Francia, y los otros tres, Marianne y Mamadou, están en Málaga, siguen en Málaga luchando por conseguir permiso de trabajo, que todavía no tienen, porque como se les han denegado las solicitudes de asilo, pues tienen que estar en situación irregular hasta que puedan demostrar empadronamiento. Y Yaya está aquí en Girona, de hecho vive aquí cerca de Barcelona, y bueno, y trabaja en lo que puede, cuando puede, y con los contratos que no son contratos, o sea, trabaja un poco como de manera en negro, porque es la única opción que le ha quedado después de que también se le denegase el asilo, ¿no? Y un poco, pues este es el destino de los cinco protagonistas del corto y un poco el destino de muchas de las personas, no solo las cinco que hay en hashtag Bosa, sino de muchas de las personas que hemos seguido, ¿no? Van trampeando, seguro que la gente de las asociaciones lo sabéis, ¿no? Que hay que trampear hasta que puedes conseguir demostrar la residencia y luego conseguir que alguien te ayude a conseguir un contrato de trabajo. Básicamente este es el Bosa que tienen aquí. Otra de las voces que también habló de la situación de la migración y de las personas en busca de refugio fue Manuela Feder, que presentaba su documental The Game, que nos traslada también a la frontera de Bosnia con Croacia y que, bueno, pues también tuvo su coloquio online con Manuela desde Alemania. En realidad, un documental pequeño sobre el viaje queríamos mostrar a la gente aquí de nuestra ciudad, donde llega su ropa, y estábamos pensando en algo muy, muy pequeño, y llegamos a Bosnia y estaba con un team, con dos camarógrafos, con alguna gente, y cuando vimos la situación decidimos que tenemos que hacer un documental grande para el cine, para la televisión, porque es mucho más grande que pensábamos. Creciendo en ciertas partes en Alemania y los políticos no se atreven a decir que toda la gente puede llegar porque tienen miedo de esos partidos derechos. Y ese doctor que está en la película, él es político y ahora es candidato del... no sé cómo se dice en castellano, del presidente de Alemania. Lo intenta, por lo menos. Pero en realidad en Alemania no hay una solución política en ese momento. Y otro de los documentales también que se pudieron ver aquí en Chisinau, en este caso en el Centro Municipal del Llano, fue Alsasu, un documental que nos traslada al proceso vivido y sufrido por esos 8 jóvenes de la localidad navarra y que, bueno, también fue precedido por un intento de censura o de evitar esa proyección por parte de la derecha y de la ultraderecha en nuestra ciudad. O sea, toda la proyección se llevó a cabo con un lleno absoluto y también posteriormente se pudo, bueno, mantener un coloquio online con Mar Parramón, uno de los codirectores, y con Bel Pozueta, la madre de uno de los jóvenes encausados en ese caso Alsasu. Vamos a escuchar algunas de las cosas que dijo Bel Pozueta en ese coloquio. Sí, yo también agradeceros a vosotros, desde luego, el fomento de una conciencia crítica, que me parece importantísimo siempre y más en los tiempos que vivimos. Lo más importante en todo este proceso, bueno, yo cada vez que he visto este documental he llorado y además bastante. Se ve que es una herida que está ahí abierta todavía y que seguirá abierta por mucho tiempo. Y veo, y porque me doy pena, veo lo que hemos sufrido y me parece mentira que estemos aquí todavía, que estemos además con fortaleza, que sigamos todavía con ánimo para luchar y para mostrar nuestra solidaridad y apoyo a las injusticias que todavía existen y que existirán. Lo que más destacaría es, por una parte, la solidaridad que hemos tenido. Hemos tenido una suerte grandísima también, porque hemos recibido la solidaridad de muchísimas personas, de diferentes entes que en otros tiempos, en situaciones parecidas a las que hemos vivido nosotras y nosotros, no han recibido ese apoyo que hemos tenido. Hemos conocido a muchísima gente Por ejemplo, en Asturias hemos estado en Sison, hemos estado en Oviedo, hemos estado en Langreo. Tuvimos también la suerte de conocer a gente maravillosa que seguimos manteniendo los contactos. Entonces, la solidaridad es uno de los hechos más importantes. Luego, el poder de haber podido compartir fuera de Euskal Herria, que la gente haya entendido que era un caso de una injusticia brutal, que mucha gente se haya caído del guindo y haya podido entender que la justicia española no es una justicia real, y esto ha sido un caso o una posibilidad que hemos abierto los ojos a muchísima gente. Y luego también hacer entender que nuestro caso no ha sido único, que hay muchísimos casos parecidos, montajes que son políticos, judiciales, mediáticos, que se han vivido en muchos lugares del Estado español y que han quedado ahí silenciados, en muchos casos porque se ha criminalizado y se ha llevado a decir, bueno, pues mira, os lo coméis vosotros y además, bueno, pues algo habréis hecho. Entonces, nuestro caso ha posibilitado abrir los ojos a muchísima gente y abrir y la posibilidad de entender que esto existe en el Estado español. Esa es la voz de Belpozueta. También estuvo presente en Musó Candela Rossi, vicecoordinadora de la Red de Medios Comunitarios y perteneciente a Radio Almenara de Madrid. Fue tras la proyección del documental Writing with Fire, uno de los documentales del año y que está nominado a mejor documental en los Oscar, en los premios Oscar que se van a celebrar o a conceder en el mes de marzo, y que esta misma semana conocíamos cuáles eran sus candidatos, que también otras dos de las películas que estuvieron presentes en Musoc también están nominadas. Es el caso de Flea, nominada como mejor documental y como mejor película de animación, y igual que el Writing of with Fire, que también lo está. Y vamos ahora a escuchar, como te decíamos, a Candela Rossi, que estuvo en ese coloquio posterior con también las mujeres de Rurales y Diverses, un podcast de radio que emitimos aquí en Radio Crash. Estoy metida en todos los sagrados. Actualmente, hasta hace muy poquito, tengo el honor de ser la presi del colectivo, pero hasta ahora yo no había ocupado ningún cargo, ninguna junta directiva de medios comunitarios. Ahora estoy metida en 200 saraos, aparte de en Almenara, estoy en la Unión de Radios Comunitarias de Madrid y también en la Red Estatal de Medios Comunitarios. Y concretamente un poco, bueno, pues hacemos en la parte como más de diferentes medios, de altavoz y de generación de sinergias entre medios a nivel local y a nivel estatal. Y yo en lo particular, pues bueno, pues mucho acompañamiento de gestión ahora mismo, formativo. Y bueno, y ahora mismo estamos con muchas ganas de hacer precisamente un proyecto de mujeres en Radio Almenara. La voz de Candela Rossi. Como te decíamos, eran tres las películas que estaban nominadas a los Oscars, que estuvieron en Musoc, aparte de Flea y Writing with Fire. También lo está el cortometraje Bestia, de Hugo Covarrubias, nominado como mejor corto de animación, y que se pudo ver en el Toma 3, en esa proyección de varios cortometrajes de animación. Otra que también está nominada, en este caso a los premios Goya, que se conceden este sábado, es Julia de Paz, directora y co-guionista de AMA. Julia de Paz estuvo también aquí en Asturias, estuvo presentando en el Centro Niemeyer su película, a la que opta por ese Goya de mejor guión adaptado, y en el coloquio que mantuvo con el público tras la proyección de la película, pues Julia hablaba, decía cosas como esta relacionadas con la maternidad, el tema que se aborda en su película. Guay, muchas gracias. Nada, solo comentar de esto, claro, aquí también está todo el tema de que no podemos hacer una crítica de las maternidades solamente en concepto de género, con perspectiva de género, sino también en perspectiva de clase. Como que también el debate de las maternidades, obviamente, se tiene que plantear desde el punto de maternidad es mujer, pero también se tiene que plantear desde todo lo que conlleva los recursos que se necesitan, ¿no? En qué clase formas parte. No es lo mismo una mujer mamá que no debe trabajar porque tiene pasta para pues cuidar a la familia, que no a una mujer que tiene que trabajar no sé cuántas horas para llevar algo de comida a casa. Es que no es lo mismo. Entonces, es que esto fue de... Nos lo encontramos sobre todo cuando estuvimos investigando con educadoras sociales. Nos encontramos que las que tenían más que decir eran esas personas que eran silenciadas por la sociedad y por lo tanto eran aquellas personas que se salían, ¿no?, de la norma, y eran aquellas que no tenían los recursos que se supone que deberíamos tener. Entonces, claro, fue algo como muy bonito porque no era algo pensado y que nos íbamos encontrando. Fue como, ok, Pepa tiene que currar de esto y tiene que estar en esta situación porque de las 50 mujeres que hemos hablado, 48 están en esta situación. Es que algo tiene que ver. Pues ahí estaba la voz de Julia de Paz, directora de AMA. Y también, como suele ser habitual en MUSOC, aparte de esas proyecciones, esos coloquios, esos diálogos posteriores a las proyecciones, también se abren otros espacios alrededor de lo que se denomina el pensamiento crítico. En este caso, el primero de ellos, que tuvo lugar en retransmisión online a través del canal de YouTube de Acción en Red, y también pudimos verlo pues en pantalla grande en el Café de Macondo, fue un coloquio sobre los 10 años del fin de ETA, en el que participaron Nayara Zamarreño, hija de Manuel Zamarreño, concejal del Partido Popular en Rentería, que fue asesinado por ETA en el año 98, Manolo Vizcay, que fue detenido junto a Mikel Zabalza en el 85 por la Guardia Civil y maltratado en el cuartel de Unchaurrondo, y también estuvo Sara Buesa, hija de Fernando Buesa, miembro del Parlamento Vasco por el Partido Socialista, asesinado por ETA en el año 2000. Rescatamos ahora algunas de las palabras que Sara Buesa dijo en esa mesa redonda sobre los 10 años del fin de ETA. Procuro, mi pensamiento fuerza ahí es que, bueno, en la medida en la que puedo aportar mi granito de arena con mi vivencia, mi experiencia, mis aprendizajes, para que mis hijos y las nuevas generaciones, ¿no?, pues crezcan con, no sé, con un corazón limpio, con unos valores firmes, claros, y que no vivan lo que hemos vivido nosotros, ¿no? Para mí esa es la fuerza que me da el participar en todas estas cosas. Y bueno, desde ahí es donde compartimos nuestro testimonio. Nayara también está en el programa. Y un poco el objetivo que hemos hablado antes, ¿no? Yo creo que de transmitir claramente, yo creo además que los chavales tienden, o en general lo hacemos todos, se tiende muchas veces a juzgar muy a la ligera, a encasillar a, ¿no?, a las personas. La firmeza de la convicción de los derechos humanos, sí, bueno, es muy fácil defender los derechos humanos de los míos, ¿no?, o los míos, cuando alguien me hace algo, pero ya defiendo los derechos humanos de todas las personas, ¿no?, de incluso de quienes me hacen daño, eso ya es una cosa que, ¿no?, que exige igual más trabajo personal y, bueno, transmitir todo eso, ¿no?, la importancia de todo eso. Y el otro espacio que se abrió al pensamiento crítico fueron unas jornadas bajo el título Alianzas Rebeldes, un feminismo más allá de la identidad. Esas alianzas rebeldes que se inspiraban en el título del libro que fue presentado durante esas jornadas. En ellas, una de las mesas redondas llevaba por título Desafíos Trans y participaron Noemí Parra y Teo Pardo. Vamos a escuchar a Noemí Parra, que además estuvo también, aparte de las jornadas en el antiguo instituto, en esa charla también estuvo presentando su libro Historias de Afectos, acompañar la adolescencia trans. Vamos a escuchar a Noemí Parra. Tiene una historia, la transexualidad tiene una historia, y tiene una historia occidental. Otra cosa es, y tiene que ver con cómo en la sociedad occidental hemos configurado eso que se entiende por identidad, tiene incluso el sujeto y la persona, ¿no?, y tiene que ver con las nociones de género y sexualidad y sexo, ¿no?, en la sociedad occidental, que en otras sociedades son otras. No quiere decir que no hayan experiencias de quiebra de lo que articulamos como sexo, género, sexualidad en nuestra sociedad, sino que no es correcto hablar de transexualidad de los mushés, por ejemplo, en México, fafafín. Son fafafín, son mushés, son otras experiencias, ¿no? Entonces, a veces utilizamos ese concepto como un concepto universal y eso es problemático. Entonces, en ese sentido, entender el devenir histórico me parece que es fundamental para también comprender qué está pasando hoy. ¿Qué está pasando hoy con la emergencia de formas diferentes de entender la experiencia de género de la gente y sus quiebras? Nos ayuda a entender que efectivamente es un fenómeno anclado a los cambios sociales y que nos cuentan mucho los cambios sociales de lo que está ocurriendo hoy. Que las nociones con las que hemos entendido lo trans hoy están en disputa y la gente joven la está poniendo en disputa. Y necesitamos otras herramientas para entender qué es lo que está ocurriendo. Y que no solo el género nos sirve para entender qué está ocurriendo, sino necesitamos tener otras herramientas de época. ¿Qué está pasando en esta época? ¿No? Para entender esto. Ahora les cuento un poco más sobre esta situación, ¿no? Entonces, en este sentido, lo trans hoy puede estar adquiriendo significados distintos y, por lo tanto, evidenciar otros desafíos, ¿no? Y otras disputas. Por otro lado, otra cosa que me parece fundamental en el concepto de experiencia es que nos permite cuestionar los dualismos, ¿vale? La dualidad, por ejemplo, la dualidad como una ontología de sujeto, no como algo que nos señala la producción de las normas de género. Por ejemplo, dualidad cis-trans, ¿no? Que a veces se presenta, y además es uno de los de las broncas en las redes, ¿no? Yo no soy cis, yo soy mujer, solamente, ¿no? Entonces, claro, porque al final estamos señalando que hay una... muchas veces se presenta como ontología, como algo ontológico del propio sujeto. Y en realidad esas categorías lo que nos sirven es para, en todo caso, señalar que hay una normatividad genérica que coloca a la gente en diferentes posiciones sociales y señala situaciones de jerarquía y de desigualdad asociada, pero no es algo ontológico de los sujetos, ¿no? La experiencia de género nos permite buscar ese lugar común. Teo también hablaba del lugar común, ¿no? De que lo trans también me cuenta algo sobre mi propia experiencia, ¿no? Entonces, porque mi experiencia, esa es otra, ¿no? Que por ser cis, eso a mí me encanta Susan Stricker cuando dice ni lo trans es totalmente no normativo, ni lo cis es totalmente normativo. Es decir, claro, cuenta, porque ser cis, que es ser absolutamente normativa, estar alineada a las normas de género. Bueno, pues ahí quedaba lanzada esa pregunta y otra de las mesas redondas que tuvo lugar dentro de esas jornadas Alianzas Rebeldes fue Sexualidad en Libertad, sin normativas ni moralismos. Una mesa en la que participaron Laura Macaya y Sara Rodríguez. Precisamente escuchamos a Laura Macaya. Incluso cuestionarnos si si las personitas jóvenes o las criaturas tienen que educarse en el sexualmente, en el acceso completamente, completamente sin ningún tipo de límite a esa pornografía mainstream que muestra determinadas o como mínimo que muestra formas muy limitadas de deseo, ¿no? Que esto no quiere decir que no existan, que no sean válidas, sino que probablemente lo que son es muy limitadas, ¿no? Pero bueno, esto es un debate. Y yo creo que el debate es que la pornografía no es solo una cuestión, una usada, ¿no? Por los hombres para excitarse sexualmente, sino que también hay muchas mujeres que somos usuarias de pornografía mainstream, incluso de pornografía que muchas veces cosifica, vulnerabiliza en las imágenes y en el campo de la fantasía a las mujeres, ¿no? Y que también muchas mujeres somos usuarias de esa misma pornografía, ¿no? Y que por tanto es como, bueno, dar a entender que la pornografía es una es casi una violencia que los hombres ejercen contra las mujeres al presentarlas de determinada forma es también criminalizar, es decir, criminalizar los deseos de los hombres consumidores de pornografía es también criminalizar los deseos de aquellas mujeres que también consumimos pornografía y que también nos ponen esas imágenes de, probablemente de sexo duro, incluso de sexo forzado en el marco de la fantasía y en el marco de la pornografía, ¿no? Y eso también es tremendo, puesto que ya están suficientemente censurados los deseos incorrectos de las mujeres como para que ahora también el feminismo nos venga a decir que nos estamos equivocando o que somos incorrectas, ¿no?, a la hora de tener esos deseos

Bueno, pues hablamos ahora con Sergio Rodrigo, director del documental Paralelo 3550. Hola Sergio, cuéntanos un poco, ¿qué es eso del Paralelo 3550 y cómo surgió este proyecto? Bueno, el Paralelo 3550 es las coordenadas de esa frontera imaginaria que ha creado el Estado español y la Unión Europea en el Mediterráneo, en concreto en el Mar de Alborán, y que ha sido la línea y las coordenadas que hemos estado siguiendo e investigando los últimos dos años nosotros, el equipo periodístico de Entre Fronteras, y en el que, bueno, hemos velado que esas coordenadas que parecían números, pues efectivamente era un muro que había instaurado en esas aguas, y a través de unos audios que se nos filtraron, y años tratando también de contrastarlo con las personas que trataban de atravesar el paralelo y las personas que se dedicaban a trabajar en esas aguas, pues hemos desvelado esa frontera, una frontera que finalmente lo hemos contado a través de un documental periodístico que relata todo ese acontecer de ese proceso de cambio de políticas migratorias que empezó en diciembre de 2018, cuando se impuso el silencio a las operaciones de salvamento marítimo en las redes sociales de la empresa pública Sosemar, y en la que comienza esta línea de investigación que acaba con el hallazgo de esta frontera invisible, que ahora es el título del documental y que también relata las historias en primera persona de aquellos que se vieron afectados, en este caso los rescatados y los rescatadores. Uh-huh. Hablabas de unos audios que os llegan de trabajadores y trabajadoras de salvamento marítimo que desvelan, digamos, que es el hilo conductor del documental y desvelan toda esa situación, ¿no? Pero también recoge esos testimonios de los propios trabajadores, cosa que no habíamos visto anteriormente. Cuéntanos un poco también cómo fue ese proceso y qué es lo que nos cuentan los trabajadores. Bueno, nosotros llevamos ya 10 años trabajando en la frontera sur. Hemos trabajado prácticamente de forma diaria en la llegada de personas migrantes. Nuestra red de fuente era bastante grande y teníamos relaciones con muchos de los y las trabajadoras de salvamento marítimo. En ese momento comenzamos a conocer esta realidad y llegaron esos audios que nosotros en un principio planteamos como una noticia, pero que finalmente no era un audio. Empezaron a llegar muchos audios, esos audios se fueron acumulando, algunos tenían más sentido, otros menos, y finalmente cuando empezamos a investigar todo esto, pues vimos qué estaba pasando e iniciamos pues toda esta operación de contraste, y necesitábamos contrastarlo, y lo hicimos a través del testimonio en este caso de los y las trabajadoras de salvamento marítimo, y bueno, hemos tenido la suerte de contar con el testimonio por primera vez de los trabajadores, aquellos que tuvieron que abandonar sus puestos de trabajo por este cambio de política, algunos relegados de sus cargos, otros que directamente decidieron abandonar sus tareas y cambiar de trabajo. Fueron años complicados, pero bueno, hemos conseguido que todos estén juntos, tener esos audios en exclusiva, tener el testimonio y tener también imágenes en exclusiva de las operaciones de rescate, imágenes que no se habían visto antes, que no habían visto la luz y que ahora por primera vez se puede ver, y además gracias también al apoyo de más de 190 mecenas que han sido nuestros productores, quienes nos han pagado para poder hacer este documental y que vea la luz, y que ahora pues comienza este recorrido por diferentes espacios y festivales para poder mostrar esta realidad oculta, una realidad silenciada que finalmente entre todos y todas hemos conseguido que vea la luz. Otro de los personajes, podríamos decir, que también nos da pistas sobre la situación es Mamadou Simon Bamba, creo que es el nombre, que también, bueno, pues nos cuenta un poco la parte, digamos, más de vivir esos momentos, ¿no? Cuéntanos un poco cómo conocisteis a Mamadou, cómo llegasteis a él y cuál es su participación en la película. Bueno, es muy sorprendente porque en otra línea de investigación nosotros estábamos trabajando la apertura de los nuevos centros de se le denominan los CATE, los centros de asistencia o acogida temporal de extranjeros. Era un lo que han llamado el gobierno español como una extensión de las comisarías. Y efectivamente, Bamba llegó un 29 de julio, una madrugada, en la que se inauguraba por primera vez ese CATE. Nosotros fuimos de los pocos periodistas que relatamos aquella apertura, incluso habíamos denunciado varias irregularidades en varios medios de comunicación y llevábamos la pista de ese CATE. Y dio la casualidad que ese día estábamos el equipo completo entre fronteras firmando porque nos habían dado el chivatazo de que se podría inaugurar con nocturnidad y en esa noche de julio, y finalmente fue así. Y bueno, Bamba llegó esa noche, nosotros no sabíamos que venía ahí, pero digamos que un año después ya Bamba que empieza su vida, y además él llega al puerto de Málaga y decide emprender su vida en Málaga, en la ciudad donde nosotros trabajamos y residimos, y comenzamos a conocernos, y nos cuenta su historia. La casualidad que el archivo Entre Fronteras pues graba a Bamba su mirada, y además de eso pues empezamos a conocer toda esa realidad, algunos audios teníamos audios de ese día, que llegaba. Bueno, y finalmente pues cuadró la historia y Bamba nos confirma y nos contrastó que era lo que estaba ocurriendo. En el caso de Bamba llegó a la tercera, pero lo cierto es que otros compañeros de Bamba, otros amigos de Bamba y otras personas migrantes que han llegado y que están en Andalucía lo hicieron también a la segunda o a la tercera, y contamos su testimonio, nos ayudó para poder contrastar esta realidad, pero no decidimos que Bamba era nuestro protagonista y es uno de los protagonistas de este documental, que se cuentan varias historias, como digo, los rescatados y los rescatadores, que era para nosotros súper importante. Decías antes que está teniendo Paralelo 3550 su recorrido ahora por festivales y demás, y también hemos conocido que ha ganado algún premio, ¿no? Cuéntanos un poco cómo estáis valorando ese recibimiento que está teniendo. Bueno, la verdad que por nuestra parte es una sorpresa porque somos periodistas, además que vivimos en el sur de España, nuestro trabajo no suele ser muy reconocido, tampoco estamos en, bueno, sabemos que el Estado español es muy centralista y es difícil a veces llegar al gran público, sobre todo a atravesar las puertas de la comunidad. Y bueno, digamos que Paralelo es una historia bastante transversal y que bueno, cuenta X historias, y además es una investigación que se podía hacer desde aquí. La verdad que hemos tenido la sorpresa del reconocimiento por el premio de Salambre, el diario.es, que nos ha dado el premio periodismo al mejor trabajo multimedia en esta edición del año 2021, y para nosotros pues imagínate, una alegría que se nos reconozca esta investigación, porque ha sido muchos años de investigación, ha sido muchos años de trabajo, en muchos casos una situación muy precaria, pero lo hemos conseguido, y creo que ese reconocimiento pues ayuda a la proyección de este documental, porque este era un trabajo que casi no ve la luz, que acaba en el cajón de una oficina aquí en Málaga, y que gracias al apoyo de 190 mecenas pues consiguió ver la luz y ahora se reconoce su trabajo. La verdad que estamos muy contentos, y además de eso pues hemos participado en el primer festival de cine, lo hemos hecho en un festival en Colombia que se llama En Serio Film Festival, y que pues también, sorpresa, nos han reconocido el jurado tras una previa final en la que llegamos con el voto del público, y hemos conseguido obtener el premio al mejor largometraje en este festival. Y bueno, no sé, ahora ya ver qué va a pasar con el documental, porque la verdad no esperábamos esto, pero estos dos premios nos dan bastante oxígeno para nosotros también saber que hemos hecho un buen trabajo y sobre todo que se vea, que se reconozca esa investigación. Para nosotros es muy importante porque desde el principio, desde Entre Fronteras, apostamos que el formato para esta investigación era el documental. No siempre se apuesta desde las productoras o del mundo del cine por las investigaciones periodísticas, y creemos que una historia así, contada también desde una perspectiva muy social, pues venía a eso, a hacer una denuncia y sobre todo llegar a un público que no podemos llegar a través del periodismo, en este caso a la gente del cine, a la gente de las salas de cine, también a la gente de los festivales. Y bueno, espero que se reconozca ese trabajo de la investigación, porque nosotros somos expertos en periodismo, no lo somos en cine, pero bueno, nos hemos juntado mucho, somos expertos en audiovisual y creíamos que esta historia tenía que contarse así en un largometraje, y estamos muy contentos por ello. Muy bien, Sergio, pues esperemos también que aquí la gente que vaya a ver la proyección dentro de la Muestra de Cine Social y Derechos Humanos de Asturias, pues también reconozca esa labor y sobre todo se acerque a esa realidad que descubrís y destapáis en Paralelo 3550. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, y para nosotros también es un orgullo poder estar en Asturias y que la gente pueda ver esta realidad, y sobre todo que vean también qué es lo que está pasando en el sur de España y cómo esta realidad cambia la vida de muchas personas, y espero que les guste. Muy bien, gracias. Pues ahí estaba la voz de Sergio Rodríguez, ese director de Paralelo 3550. Vamos con un tema musical y volvemos enseguida con otra entrevista también de otra persona que participó en Musso con su película. Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño, controlando con tu mano alguna falsa realidad, sin entender lo que está pasando. Tienes que tratar de comprender que están cayendo estrellas en el mar y no las ves. Vas mirando de reojo a la verdad, son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar. Mires pa' otro lado, a mi corazón abandonado, se está haciendo muy tarde para levantarte. Por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas en la playa. Por eso si te quedas a mi lado, en cualquier frontera todos somos refugiados. Todos los sueños de mi alma se derramaron en el mar, se enredaron entre las algas. El destino nos señala como si fuera un juego de azar, una diana en la espalda. Sin faro me separo más de ti, sin el viento en las velas no puedo seguir aquí. Sin tierra firme no puedo vivir, sin la llave que guarda la mariposa de tu jardín. Danos tu valor y compréndenos mejor, no somos extranjeros en ninguna parte. Por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas en la playa. Por eso si te quedas a mi lado, en cualquier frontera todos somos refugiados. Somos ceniza oscura bajo la luna moruna, nuestra ruta migratoria solo queremos avanzar. Por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas en la playa. Por eso si te quedas a mi lado, en cualquier frontera todos somos refugiados. Por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas en la playa. Por eso cualquier frontera todos somos refugiados. En cualquier frontera todos somos refugiados. En cualquier frontera nadie es separado. En cualquier frontera todos somos refugiados. El Canijo de Jerez cantaba ese tema, todos somos refugiados en cualquier frontera. Vamos ahora, como te decíamos, con esa segunda entrevista, en este caso, la entrevista que le realizamos a Javier Ríos, director de otro de los documentales que estuvieron presentes en Musoc. Aquí estamos, un documental que nos traslada a la situación en las Canarias, en las Islas Canarias, durante los meses pasados, durante las llegadas de multitud de personas migrantes. Escuchamos a Javier Ríos. Hablamos ahora con Javier Ríos, director de la película, el documental Aquí estamos. Muy buenas, Javier. Hola, Pablo. Buenos días. ¿Cómo estás? Cuéntanos un poco, Aquí estamos, ¿cómo surge ese proyecto y a dónde nos lleva? Pues surge de una mudanza de Madrid, de la capital del Estado español. Decidimos en marzo, hace 9-10 meses, de mudarnos mi compañera canaria y yo aquí a su isla, Tenerife, y bueno, al poco de llegar nos encontramos una situación en las islas pues muy muy trágica, y bueno, pues a través de unos vecinos que teníamos, pues nos informamos un poco de la situación. Era una asociación de amigos de apoyo a la migración de Tenerife, y bueno, en ese momento estaban los campamentos desbordados, estaban llegando muchas pateras, estaban los migrantes hacinados en esos campamentos con muchos problemas con las citas de asilo, dando citas de asilo para dentro de 6 meses, y bueno, todo muy muy tenso, muy tenso, y muy mal, muy desorganizado y muy caótico. Y como habíamos hecho varios documentales ahí en Madrid, pues acabamos de tocar el tema del conflicto en el Sáhara Occidental con nuestro último proyecto documental, y era un tema que estaba ya muy muy ligado con lo que está sucediendo aquí en Canarias, y propusimos hacer un proyecto similar a los que habíamos hecho, a través de entrevistas a expertos que pudieran dar otro punto de vista diferente al que suelen dar los medios de comunicación, y un poco siempre como a modo de vacuna antifascista, por decirlo de alguna manera. Y bueno, y nos lanzamos a ello aquí con una productora canaria y con todo el equipo de aquí de Canarias, y con muchísimos apoyos, ¿no? Hablas de recoger testimonios de distintos expertos, expertas, gente tal. Cuéntanos un poco quién aparece en el documental. El documental básicamente se vertebra a través de profesores de la Universidad de La Laguna, de historiadores y geógrafos, y bueno, sobre todo a través de la historia de Abdou Kane, que es un migrante que llegó en la crisis de los cayucos en 2006 y fundó la asociación Aquí Estamos, ¿no? Él está trabajando ya en las islas como trabajador sanitario y fundó esta asociación de apoyo a los migrantes. Es muy importante el tema del idioma, hablarles en su lengua materna, y bueno, y él estuvo siempre ayudando y creando esta asociación Aquí Estamos, que da nombre al documental, ¿no? Luego también Louwey Lamine El Mami, que es una abogada saharaui, que es una experta en extranjería y que está en primera línea asesorando jurídicamente a los migrantes, pues son un poco los que llevan ese discurso, esa denuncia, esa manera de explicar y dar ese otro punto de vista distinto, ¿no?, al que nos suele llegar. Ese también es una manera de por ejemplo, nosotros que veníamos de la península de Madrid, poco sabíamos de lo que estaba pasando en Canarias, salvo aquella situación tan lamentable del puerto de Arguineguín, que fue lo que se hizo un poco mediático, pero cuando llegamos no nos esperábamos esto, ¿no? Incluso muchísima gente que vive en la isla desconoce lo que está pasando en los campamentos y desconoce bastante sobre estas necropolíticas migratorias de la Unión Europea y sus consecuencias, ¿no? Sí, además toda esa situación también estaba dentro del contexto de la pandemia, ¿no?, que me imagino que eso también complicaría todavía mucho más bueno, esa labor solidaria que se intentaba hacer y favorecía mucho más el aislamiento de las personas que llegaban. Sí, esa es una de las claves del documental y de este último año y medio, 2 años, que si ya el trato a las personas que llegaban del África Occidental era lamentable, con la excusa de la pandemia ya ha sido una tragedia y una de las mayores vergüenzas tanto del Estado español como de la Unión Europea, lo que se está haciendo aquí con todas las personas que llegan del África Occidental, ¿no? Encima, cómo se intenta silenciar, ¿no? Y todo el oscurantismo que hay en torno a ese negocio de las fronteras, a los Frontex, a esos campamentos, a esas ONGs o subcontratas privadas que están a cargo de esa atención a los migrantes, esos dineros que vienen de la Unión Europea, que no se sabe muy bien en qué se están utilizando, etcétera, ¿no? Aquí básicamente se intenta dar un punto de vista de la situación para que se sepa lo que está pasando aquí en la frontera sur, en Canarias, que puede sentirse como propio en cualquier frontera dentro de esta lógica norte-sur, y dar una explicación también jurídica, ¿no? Para explicar en el limbo jurídico en el que se encuentran los migrantes, las ilegalidades que está cometiendo el Estado español y la Unión Europea, saltándose todos los dictámenes internacionales, y sobre todo intentar que se afronte de alguna manera, porque eso sigue pasando, ¿no? Aunque los medios de comunicación no digan nada, en el último mes han muerto 45 personas, entre ellos un bebé de 2 meses el otro día. Los campamentos siguen otra vez llenos, hacinados, y parece que la intención de este gobierno y de la Unión Europea es continuar con esta lógica, incluso continuar con estos campamentos dantescos, y que ya sean solo para personas vulnerables, ¿no? Lo que puede generar muchas devoluciones en caliente y muchas situaciones de calle, que incluso en unas islas como Canarias, que parece ser más solidarias y más alejadas de esa dinámica fascista, ¿no? Que puede haber más en Madrid, pues yo creo que también hay peligro, ¿no? De que haya aquí en las islas un crecimiento de la extrema derecha, ¿no? Algo que parecía que no podía pasar por situaciones así, si se mantienen en el tiempo pueden generar muchos problemas, ¿no? en la sociedad también canaria. Uh-huh. Quería preguntarte también, bueno, estás hablando de la situación actual, que no la podemos perder de vista, que aunque el documental está situado hace unos meses, pero la solidaridad o el trabajo que organizaciones están haciendo ahí sigue, ¿cómo continúa? ¿Cómo está siendo? Si ha habido cambios en ese sentido, ¿o sigue siendo complicado? No, la parte más bonita de todo esto es la solidaridad del pueblo canario, que sí que continúa, que está bien vertebrada, bien organizada, y que claro, ya va cogiendo experiencia, ¿no? Esa solidaridad del pueblo canario es la que está llegando a cubrir esas necesidades que las instituciones no pueden, ¿no? Porque, bueno, también es verdad que en el documental participa uno de los políticos de aquí, de Canarias, responsables de la tutela de los menores, etcétera, y nos hablan de eso, de esa decadencia de lo público, de esa falta de personal, de ese desbordamiento, ¿no? De cómo la situación, las instituciones públicas no se excusan con que no tienen capacidad para afrontarla, ¿no? Y ahí el pueblo canario, la Asociación de Apoyo a los Migrantes y, bueno, y muchísimas asociaciones están intentando, pues de manera como pueden, cubrir esas necesidades básicas y dar eso, ¿no? Incluso apoyo jurídico, psicológico, lo que se puede, ¿no? Pero es una vergüenza que tenga, sinceramente, en mi opinión ya personal, es una vergüenza que las instituciones públicas, o el Estado español o la Unión Europea, no afronte esto de una manera, pues, con los derechos humanos en el centro, ¿no? Como debería, ¿no? Estos días conocíamos también sanciones, multas a la caravana Abriendo Fronteras, que también, de alguna manera, bueno, recoges en algunos momentos. Yo creo que hay imágenes ahí que están de movilizaciones que tienen que ver también con eso, multas por movilizarse, por solidarizarse, por denunciar todo esto de lo que estamos hablando. No solo la situación es lamentable, sino que encima quien intenta denunciarla acaba siendo perseguido. Sí, aparte, bueno, yo mismo estuve en esa movilización, además, y bueno, tenemos amistades en la caravana que también apoyan el proyecto, y bueno, estamos todos en la misma línea, y sí, esas sanciones vienen dentro de esa ley mordaza que parece que nunca van a abolir, que, bueno, en esta lógica ya del Estado español tan absurda y tan continuista, ¿no?, del pasado. Así que, bueno, pues no, como que te voy a decir, una vergüenza, ya es totalmente insoportable ya eso, ¿no? Que alguien como la Caravana Abriendo Fronteras, que está haciendo una labor increíble, pues encima se la penalice, ¿no? Es lamentable, la verdad. Ya para ir finalizando, ¿cómo está funcionando la película? ¿Cómo se está moviendo y qué valoración haces tú? Bueno, evidentemente el tema es muy delicado y sí que es verdad que, a diferencia de otros proyectos donde otros documentales que hacíamos una denuncia más cañera, digamos, a nivel sistémico y a nivel anticapitalista, aquí hemos intentado tener un poquito de delicadeza e involucrar a instituciones, involucrar a CEAR, involucrar al gobierno de Canarias, porque creemos que es un tema pues es muy sensible, e intentar pues mantener nuestra opinión personal un poquito más alejada, ¿no?, de la denuncia. Bien, está funcionando ya bastante bien, porque el tema es muy complicado y no esperábamos menos tampoco, y la verdad que pues sí, muchísimas asociaciones lo están apoyando. La televisión canaria lo va a emitir aquí en abierto, que eso es muy importante también para que la sociedad canaria también escuche otro punto de vista al habitual, y nada, confiamos que dé la vuelta al mundo como los otros proyectos, y como decía antes, que es un proyecto que puede servir y sentirse como propio en cualquier frontera, porque esto es una lógica, esta Europa fortaleza, esta dinámica de migraciones y de maltrato a las personas que huyen de conflictos o que huyen de crisis climáticas o que directamente buscan una vida mejor, esto va a ir a más y está yendo más en los próximos años y se debe afrontar de otra manera. Esto no se puede ni esconder, ni se puede silenciar, ni podemos normalizar, ni ser indiferentes ante esta cantidad de muertes y ante esta vulneración diaria de derechos humanos, ¿no? Tanto en las Islas Canarias, en Europa, como en cualquier frontera, ¿no? Es una vergüenza, y esperamos que el documental ayude a dar otro punto de vista y sobre todo a frenar esos discursos de odio y a frenar ese crecimiento del fascismo que estamos viendo en Europa, que no para de avanzar, ¿no? Pues muchas gracias, Javier. Además, aquí desde la muestra de Cine Social y Derechos Humanos, bueno, que tú tienes vinculación también con Xixón y con Asturias, pues claro, estamos encantados de traer la película y de verla y de conocer más de cerca toda esa realidad de la migración en Canarias. No tengo vinculación, yo soy asturiano. Yo nací en Barcelona, soy hijo de migrantes, de asturianos que tuvieron que marchar a Francia cuando la dictadura, y que al volver, pues mi madre es francesa, yo nací en Barcelona, pero mi familia somos de asturianos, de San Esteban de Pravia, y migrantes también, por cómo ha sido España y sigue siendo, ¿no? Así que, nada, muchísimas gracias a vosotros y espero que por ahí, por Asturias, también se sienta como propio y ayudemos a afrontar esta situación, a denunciarla por lo menos. Muy bien, pues así será. Muchas gracias, Javier. Nada, a ti, Álvaro. Ahí estaba esa entrevista con Javier Ríos, el director de Aquí Estamos. Vamos con un poco de música y todavía tenemos alguna cosita más que contarte aquí en Maravallo. Yo quiero vivir sin miedo. I'm trying to stay out of trouble. Yo quiero vivir sin miedo. Walk away from the madman. Voy a vivir sin miedo. From the madman that give me candy. Quiero vivir sin miedo. Yeah, you will never step into promised land, cause God land do not want dirty ships like you, girl. No, I do not want to follow rules, I play my way, that's why they say this girl is on fire. Do not know what is my church, but I know where's my God and what he wants from me now. I know he's always on my side, cause by a miracle I found an angel in you. Mm-hmm. Estaba ese tema de Concha Huica, ese vivir sin miedo. Nosotros también queremos vivir sin miedo y, bueno, para ello también es necesario que haya una legislación acorde al tema. Y por eso vamos a abordar en la última parte del programa del Marabayu esa movilización, esa concentración que va a tener lugar el próximo domingo a nivel estatal y concretamente aquí en Asturias, en la capital, en Ubieu, a partir de las 12 de la mañana, del mediodía, en la plaza del ayuntamiento, una movilización contra la conocida como ley Mordaza y que convocan Amnistía Internacional, la coordinadora de ONGs, ACODOPA y Acción en Red de aquí de Asturias. Vamos a hablar con Gonzalo Olmos de Amnistía Internacional precisamente sobre este tema. Hola, muy buenas, Gonzalo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues se está, digamos, a punto de debatir en el Congreso una reforma de esa ley de seguridad ciudadana que ya, bueno, fue conocida desde un primer momento, ya en los tiempos del Partido Popular, cuando se aprobó como ley Mordaza, y parece ser que esa reforma, que no va a ser derogación, sino reforma, tampoco está gustando mucho a los movimientos sociales. Cuéntanos un poco los motivos. Sí, efectivamente, estamos en un momento crucial, ¿no? La Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana se está trabajando por parte del Gobierno en el texto del proyecto de ley, que después tendrá que ser sometido a tramitación parlamentaria. Y, bueno, sobre esta cuestión confluyen distintos intereses y distintas pretensiones para que la reforma vaya en un sentido o en otro. Es verdad que la reforma pretende corregir algunos aspectos que han sido objeto de una crítica importante, ¿no? Desde muchos sectores de la regulación actual, pero al mismo tiempo pensamos que es una reforma insuficiente en muchos aspectos, ¿no? Es verdad, la ley orgánica es de la ley 4/2015 y hay una serie de aspectos que han sido muy muy gravosos de esta ley en su aplicación y que han tenido un efecto directo en la persecución y criminalización de la protesta social, ¿no? En este caso, la persecución en cuanto al tratamiento administrativo sancionador de una manera bastante severa de una serie de conductas que realmente no representan ninguna clase de riesgo para la seguridad ciudadana. A día de hoy, la reforma va a plantear, y en ese sentido va por buen camino, cuestiones como suprimir la autorización previa para difundir imágenes de los policías en el desarrollo de una intervención, el uso de medios menos lesivos en las intervenciones policiales, como por ejemplo evitar el uso de pelotas de goma. También va a incluir la reducción del tiempo de retención de las personas. Bueno, parece que hemos perdido la comunicación. Vamos a intentar recuperarla en breve. Vamos con un poco de música mientras tanto y enseguida volvemos a hablar con Gonzalo Olmos. Bueno, pues recuperamos esa conexión con Gonzalo Olmos de Amnistía Internacional, con el que estábamos hablando de esa reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana y de esa movilización del próximo domingo. Gonzalo, nos estabas hablando de esas carencias que tenía la ley, de algún aspecto positivo y demás. Puedes continuar. Sí, sobre todo, digamos que el enfoque que ha tenido la norma, que tiene la reforma que se plantea de la norma, es un enfoque que en algún aspecto va bien encaminado en el sentido de que limita algunos de los excesos que claramente la Ley Orgánica 4/2015 contiene. Estábamos hablando la reducción del tiempo de retención para la identificación, el carácter no sancionable de manifestaciones no comunicadas o, por ejemplo, la consideración de la capacidad económica del sancionado en la fijación de multas. Hay algunos aspectos que sí son positivos, pero a nuestro juicio la ley es insuficiente y en ese sentido es timorata la reforma que se plantea de la ley porque no aborda un aspecto determinante como es la tipificación y la de una manera difusa determinadas conductas que si no se contienen, si no se delimita de una manera más adecuada el tipo sancionador, lo que va a resultar es que se van a poder seguir aplicando de una manera extensiva en situaciones en las cuales haya intervenciones policiales asociadas, por ejemplo, a determinado tipo de protestas ciudadanas, ¿no? Estamos hablando de que hay dos tipos infractores, la resistencia, desobediencia o negativa a identificarse, que está en el artículo 36.6 de la norma, o, por ejemplo, las faltas de respeto a la autoridad, que es el artículo 37.4, que, dicho así, podría parecer algo tangencial en la norma, pero lo cierto es que entre 2015 y 2019 el 70% del total de las sanciones impuestas en materia de seguridad ciudadana se han amparado en estos dos tipos infractores. Y lo que ha podido comprobar Amnistía Internacional a lo largo del tiempo es que los supuestos en los que se ha aplicado esta infracción, en los que se ha considerado que se cometía esta infracción, son supuestos que en donde muchas veces se están infringiendo pues una petición de explicaciones por una intervención policial, una situación en la cual una persona pide a un policía que la intervención policial sea más respetuosa con determinada persona, o trata de advertir que una persona ante la que se está interviniendo es una persona que tiene una situación singular que le ha hecho reaccionar mal en ese momento. Es decir, que realmente hay una aplicación muy difusa y muy extensiva de estos tipos infractores, y en la práctica eso se traduce en una patente de corso para que ante determinado tipo de intervenciones se considere que se está infringiendo la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana cuando lo que se está haciendo es realizar un acto de protesta. El límite aquí entre lo que se puede o no se puede hacer en una protesta nunca se tiene que interpretar de una manera tan restrictiva que acabe desincentivando o penalizando la protesta. Y pensamos que la norma, en ese sentido, la reforma proyectada se queda sustancialmente corta. No hay que tener miedo, en este caso, a amparar el ejercicio de la libertad de expresión y de la libertad de reunión y el derecho a la protesta. Y pensamos, a su vez, que hay que sacudirse esta dinámica en la que estamos, en la cual, teóricamente, para amparar y proteger a los cuerpos y fuerzas de seguridad en el ejercicio de su función, cosa que posiblemente sea necesaria, sin duda, haya que llevar las prerrogativas a tal punto que no se pueda en ningún caso pues tratar en una situación de ese tipo de evitar determinado tipo de exceso, ¿no? Hace falta en ese sentido ponerse en pie y demostrar que las fuerzas de seguridad cumplen un papel fundamental en la protección de todos y todas en cualquier tipo de situaciones y que tienen que intervenir muchas veces en situaciones complicadas, pero que eso no puede significar que se haga a costa de una limitación excesiva de los derechos civiles y políticos. Y esto se suma de lo que hablamos cuando hablamos de los límites y del contorno de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana y de la reforma que ahora mismo se está preparando. O sea, que podemos decir que esa reforma, de alguna manera, va a seguir amordazando a la protesta, a las movilizaciones en nuestro país, que fue, digamos, el origen del nombre, ¿no?, de cómo se conoció en el momento de la aprobación en el 2015. Parece que ahí es donde va a haber pocos cambios de momento, ¿no? Lo que se pretende también con las movilizaciones de este domingo es que, bueno, esa tramitación lleve también unos mayores cambios en lo que se está planteando hasta ahora. Sí, efectivamente. El nombre de Ley Mordaza, aunque pueda sonar un reduccionismo, y efectivamente, pues naturalmente es una forma de describirlo sencilla, pero que puede entender todo el mundo. Se le denominó así en su momento porque, entre otras cuestiones, impedía el ejercicio por parte de los profesionales de los medios de comunicación de su propia función cuando, por ejemplo, se trataba de grabar seguir de algún modo una intervención policial. La grabación de los agentes en ejercicio de sus funciones podría ser, en determinados supuestos, objeto de sanción y puede ser, a día de hoy, con la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana tal y como está redactada y en vigor. En este caso, aunque la ley haya avances en este aspecto, entendemos que por una circunstancia de un exceso de precaución o de una también una respuesta reactiva, ¿no?, a algunas movilizaciones que se han producido de otro signo contra la reforma proyectada, pues yo creo que se queda corta y el riesgo que tenemos es que esta aplicación extensiva de esos tipos de infractores se continúe produciendo. Hay que pensar, en este caso, que lo que es o no una falta de respeto a la autoridad o lo que es o no un entorpecimiento de una intervención de las fuerzas de seguridad no se puede interpretar solo bajo el criterio de lo que el agente concreto de las fuerzas de seguridad que está interviniendo considera que le dificulta o que le entorpece. Esto tiene que ser sometido a criterios más objetivos. No puede ser que solo el testimonio del miembro o del agente de las fuerzas de seguridad que dice que se le ha dificultado su actuación sea suficiente como para imponer una infracción. Eso ha deparado casos como por ejemplo, el hecho de que a determinado tipo de interlocución que muchas veces hemos visto, ¿no?, en una movilización ciudadana en algún momento de dificultad, la típica interlocución que alguna persona que está organizando esa protesta pues pretende tener pues para que la protesta siga discurriendo de una manera que pueda ser compatible razonablemente, ¿no?, pues con el derecho del resto de los ciudadanos, pues que a veces ese tipo de situaciones acaben derivando en que se imponga una infracción a esta misma persona pues por pedir explicaciones por una u otra intervención de las fuerzas de seguridad, y eso ha sucedido con la actual Ley de Seguridad Ciudadana, considerándola como una falta de respeto, por ejemplo, ¿no? Hay que llevarlo a términos más objetivos. Los tipos infractores siempre tienen que estar bien delimitados y tratar en ese sentido de proyectar el mensaje de que no se puede dar en este caso un margen extensivo para poder en este caso permitir que ese tipo de conductas sean consideradas infracciones. Hay que pensar que ha habido supuestos en los últimos años verdaderamente sangrantes, es decir, personas que estaban de medios de comunicación grabando una intervención policial, una persona con que no sea de un medio de comunicación, digamos, autorizado, que no tenga una credencial, pero sí que, pues, por lo que sea, en su actividad como periodista ciudadano, pues, quiera grabar una intervención policial o, en este caso, tomar una fotografía o lo que sea, pues ha habido casos de que esa conducta ha derivado en sanciones que no han sido pequeñas. La ley de seguridad ciudadana ha sido utilizada durante el estado de alarma, además, de una manera totalmente extensiva. Es que se dice muy pronto, pero en este país, durante el primer estado y el segundo estado de alarma, en el primer estado de alarma se impusieron, con la ley orgánica de seguridad ciudadana en la mano, 1.142.127 multas. Y en el segundo estado de alarma, son datos del Ministerio del Interior, 220.296 multas y más de 8.000 detenciones. Muchas de estas multas, o la gran mayoría, basadas en la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, en tipos infractores, muchas veces con contornos poco definidos. Esta situación no es sostenible, ni en situaciones ciertamente complicadas y críticas, como las del estado de alarma, con restricciones a la movilidad, en cuya gestión pues está claro que es un momento complicado, pero tampoco en situaciones fuera de situaciones de excepcionalidad como esta, pero situaciones de protesta ciudadana o de ejercicio ordinario de derechos de reunión y de expresión. Este asunto está sin resolver. La reforma proyectada, digamos que puede ir en la buena dirección, pero es manifiestamente insuficiente, y yo creo que va siendo hora, en este caso, de amparar el derecho a la protesta y el derecho a la libertad de expresión y de reunión de una manera adecuada a la importancia de este derecho fundamental. Otro de los temas que también se critica desde Amnistía Internacional es que no se elimina la cobertura legal que da la ley a las conocidas como devoluciones en caliente, esas situaciones que hemos visto además en este último año en Ceuta y anteriormente en Melilla de a través de la propia valla que delimita el territorio, la separación de España de Marruecos, esas devoluciones en caliente que se amparan también en esa ley y que parece que esa reforma tampoco se las cuestiona. Así es. La Amnistía Internacional ha criticado reiteradamente las llamadas devoluciones en caliente, que se están interpretando por parte de las autoridades como un rechazo en frontera autorizado. Y lo cierto es que en la práctica comportan una limitación excesiva y una denegación del derecho a la protección internacional. Es decir, una persona que es sometida a una devolución en caliente no tiene ninguna posibilidad de defenderse, de recurrir a esa decisión, no tiene ninguna posibilidad material de hacer valer si su estatus puede ser objeto de protección internacional, si puede ser una persona amparada bajo la regulación internacional de derecho a asilo, si puede ser una persona que está escapando de una situación que le ampare alguna protección subsidiaria al derecho a asilo. Y esta situación, efectivamente, se recogió en la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana de una manera colateral a través de una disposición adicional. Desgraciadamente, el Tribunal Constitucional en España ha entendido que estas devoluciones en caliente no son inconstitucionales, es algo que hay que lamentar desde ese punto de vista, pero bueno, así es. Una vez que este es el estatus jurídico de la cuestión, toca al legislador decidir si quiere seguir manteniendo esta medida o si va a matizarla o a corregirla. Y lo cierto es que el texto del anteproyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana no contempla la derogación de las devoluciones en caliente. El mensaje que ha trasladado el Gobierno es que esta cuestión sigue bajo análisis y que en su caso se podría llevar a otra reforma legislativa. Pero a día de hoy eso no está entre el programa legislativo del Gobierno. Y hay que pensar a este respecto porque, claro, existe una sensibilidad ciudadana en España, ¿no?, por la protección de las fronteras y, bueno, puede ser un bien jurídico a proteger o es una cuestión que no hay que perder de vista en determinadas circunstancias, ¿de acuerdo? Pero ninguna clase de transgresión de la utilización de los pasos fronterizos establecidos, ¿no? Para acceder a un país, como puede ser, pues acceder de una manera irregular o el salto de una valla o la llegada de otra manera, la solución jurídica que tiene que ofrecer el Estado puede llegar a comportar en su caso una devolución. Ese es otro debate. Pero una devolución en caliente sin considerar ninguna clase, ninguna circunstancia de la persona que ha accedido al territorio nacional de ese modo, significa directamente despreciar un derecho superior como es el derecho de asilo. Y en este caso, este tipo de situaciones pueden tener un tratamiento legislativo bien distinto que sin desproteger al Estado que dice querer proteger sus fronteras, ¿no? Sin dejarle, digamos, inerme, no signifique cargarse de un plumazo la posibilidad de que estas personas pidan el derecho al asilo. Y eso es lo que está pasando. Hay una situación grave en este país que se ha vivido en los últimos meses con la última situación vivida en el último verano, ¿no? En la ciudad de Melilla, con un salto masivo de la valla y con una y también las situaciones que ha habido efectivamente con la situación de los menores no acompañados en Ceuta y Melilla, y con devoluciones masivas de menores sin atender caso por caso su situación. Un gobierno que tiene, o al menos pregona, ¿no?, una serie de valores y de sensibilidad con los derechos humanos, no puede admitir, incluso en situaciones de crisis, situaciones que son complicadas de gestionar, hay que reconocerlo, pero no puede admitir en situaciones de crisis que determinados derechos se pueden poner entre paréntesis de una manera temporal, de una manera y de una forma tan radical. Y eso es lo que está sucediendo en este caso con las devoluciones en caliente, con lo cual nos oponemos radicalmente a que la ley siga amparando este tipo de práctica y exigimos una reforma legislativa que, en cualquier caso, sea como sea el tratamiento de las situaciones de irregularidad y de acceso al territorio nacional por puesto no autorizado, en ningún caso signifique vulnerar las obligaciones que ha adquirido España como país firmante de la Convención de 1951 de protección de los refugiados, del estatus de los refugiados, ¿no? Uh-huh. Y esto es algo que hay que modificar más temprano que tarde legalmente. Muy bien. Por último, queríamos que nos contaras un poco, bueno, en qué va a consistir esa movilización del domingo, esa concentración, qué actividad va a haber ahí a lo largo de la mañana en la plaza del Ayuntamiento de Ubieu. Bueno, pues hemos programado en este caso de una manera colaborativa con Acción en Red y con la coordinadora de ONGD de Principado de Asturias, esta concentración que por una parte va a tener un aspecto naturalmente reivindicativo y de protesta y de información a la ciudadanía sobre los motivos que nos llevan a hacer esta serie de exigencias en cuanto a esta reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, y por otra parte tendrá también un componente, digamos, festivo, ¿no? Recuperando la calle, recuperándola como espacio para la creatividad y espacio para la protesta y espacio también para la demostración de que la democracia se forja también en las calles. En los últimos años, y este es un mensaje importante, hemos visto cómo se habla de la calle como un lugar, sobre todo, de consumo y como un lugar, efectivamente, donde hay que acudir a las calles de nuestra ciudad, pues a comprar y en su caso a pasear, pero no como un lugar para reivindicar. Y no se puede entender nuestra democracia, nuestra sociedad, sin comprender que las calles también son un lugar de controversia y de debate. Y eso es lo que vamos a hacer el domingo. Vamos a hablar con la gente, a tener actuaciones musicales, a la lectura del manifiesto, y en este caso a hablar con todas las personas que se acerquen a la plaza del Ayuntamiento de Oviedo a partir de las 12 para explicarles por qué estamos en contra de la regulación actual en materia de seguridad ciudadana y por qué pensamos que es un momento idóneo para reformarla y reformarla de una manera suficientemente ambiciosa, y para no olvidar que los derechos civiles y políticos, en cualquier circunstancia, también en circunstancias complicadas como las que hemos vivido estos últimos años de crisis sanitaria, o en circunstancias también cuando hay cualquier clase de preocupación por la seguridad, no pueden en ningún caso ser sometidos esos derechos a un lugar subalterno, ¿no? A una supeditación a una política securitaria que pone por delante de todo una protección de la seguridad, como si viviésemos en un estado de inseguridad permanente, que no es tal, y que lo que buscan en este caso es una renuncia permanente y constante al ejercicio de nuestros derechos civiles y políticos. Está en juego la salud de nuestra democracia, pero está en juego también la libertad y los derechos de todos y cada una de las personas. Y es lo que vamos a debatir con la ciudadanía el domingo que viene, este domingo día 13, en las calles de Oviedo a partir de las 12. Muy bien, Gonzalo Olmos, de Amnistía Internacional, reiteramos ese llamamiento a la movilización y te agradecemos que hayas estado aquí en Maravallo, en Radio Crash. Muchas gracias, un saludo. Pues muchas gracias a vosotros. No, no nos vamos a callar, no nos vamos a olvidar ni abandonar la lucha. En un camino que no hemos elegido, el de la desigualdad. Por ser mujeres nos matan, nos pegan, violan, maltratan y nos quieren silenciar. No, no nos vamos a callar, no nos vamos. Bueno, pues con este tema de penadas por la ley, no nos vamos a callar, ponemos punto final al Maravallo de hoy. Empezamos hablando con Bárbara de Noney Kitchen sobre esa situación en las fronteras europeas, esa gente que está muriendo de frío tras ser devuelta por la policía pues en unos casos en Croacia, otros casos en Grecia, y que bueno, pues sigue pasando después de estos 5 años de esas llegadas de personas a través de la ruta de los Balcanes o a través de Grecia a la Unión Europea, y siguen torturando de esa manera a la gente que intenta llegar a Europa. También te hablamos de Musoc, te hicimos así un pequeño resumen o amplio resumen con distintas voces que estuvieron en la muestra de Cine Social y Derechos Humanos de Asturias durante el pasado mes de enero, y finalizamos el programa con esta entrevista a Gonzalo Olmos de Amnistía Internacional por la movilización que va a tener lugar el próximo domingo 13 de febrero a partir de las 12 del mediodía en la plaza del Ayuntamiento de Ubieu. Nosotros nos vamos, como siempre, un besín para todos y para todas, y hasta la semana que viene. Sigues en Radio Crash. Que esto continúe.